Si nosotros firmamos la hipoteca el día 1, nos salta a finales, a partir del 21-22 ya hay riesgo de que salte. A finales del mes siguiente. Prohibidísimo firmar a finales de mes. ¿Qué cosas no quieren ver los bancos? Temas de juego en general. Todo lo que es juego, mejor que no aparezca. Tema de criptos, ya me lo dijeron en confianza. Me dijeron, pues es que esto no gusta nada. Que la hipoteca que pagamos, la cuota, sea la mitad de lo que vamos a generar por ingresos. Si yo ingreso 1.500 euros, me has dicho, ¿no? Por alquiler. 1.000 por alquiler. Y tengo cuotas de 500, eso lo tengo anulado. Si mañana vuelvo a endeudarme por esos 400 que tengo de la nómina e ingreso por ese piso 800 de alquiler, en 3 o 6 meses vuelvo a tener anulada en CIRBE por los ingresos del inquilino y vuelvo a tener mis 400 euros del 40% de mi nómina otra vez limpios. Una hipoteca al 80% de financiación a un 2,6, una hipoteca al 100% al 3,2. 100% 3,2. Pero... Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Buenas, Christopher. Hola, Rubén. Bueno, hoy tenemos otra invitada interesante que viene a contarnos temas sobre financiación, sobre hipotecas y también hablaremos sobre su faceta de inversora, porque también sé que es una inversora muy grande. Pero antes, bueno, como venimos diciendo últimamente, ya sabéis que ahora en Spotify se pueden dejar comentarios, no solo en YouTube, que en YouTube hay mucha gente que nos deja comentarios, pues, diciéndonos qué le ha parecido el programa o el invitado, o incluso nos dice, oye, ¿por qué no traéis a esta persona? Pero ahora también lo podéis hacer en Spotify, así que, bueno, recordar esa funcionalidad nueva, recordar suscribiros al canal y darle el corazoncito en Spotify, porque los próximos capítulos tenemos gente muy, muy interesante, como Nuria, que tenemos hoy aquí. Muy buenas, Nuria. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, Christopher, ¿quién es Nuria y por qué la tenemos hoy aquí? Bueno, muy bien. Pues nada, yo a Nuria la conozco de Libertad Inmobiliaria, de toda la formación de Carlos Galán. Ella es pues una de las personas más activas dentro de la comunidad y bueno, pues ella es broker, ahora nos contará, broker financiero, nos contará un poquito qué es lo que hace, a qué se dedica y demás. Y bueno, pues ella es una de las principales personas que ayuda a los inversores dentro de las comunidades a poder sacar todo tipo de financiaciones. Sabe muchísimo de financiación, sabe muchísimo de inversión, porque aparte de broker es una gran inversora. Y bueno, pues creo que es un tema que todavía no habíamos traído al canal, toda la parte de financiación, que creo que es súper clave para cualquier inversión y sobre todo pues la inmobiliaria, que quizás es el valor añadido que tiene respecto a otras inversiones. Por lo tanto, bueno, pues creo que vamos a poder aprender mucho de Nuria. Muchas gracias. Estupendo. Pues nada, un poco Nuria, te quería preguntar un poco para empezar si nos puedes contar un poco quién es Nuria, qué hace y sobre todo me interesa también saber, oye, pues ¿cuándo empezaste con el tema de la inversión inmobiliaria? ¿Vienes del sector financiero? ¿No? Bueno, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, lo primero agradeceros la invitación y poder estar aquí con vosotros, que es un placer. Y nada, pues os cuento un poco quién soy yo para los que no me conozcáis. Yo estuve, bueno, me licencié en económicas y empecé en un banco, así un trabajo un poco de casualidad. La verdad que esa etapa profesional ya me ayudó mucho para entender un poco toda esta parte, cómo funcionan los bancos. Estuve 10 años en banca, dirigiendo así oficinas y pues contacto con riesgos, haciendo clientes, operaciones de financiación de todo tipo. Y a los 10 años pues decidí que tenía muchas ganas de emprender y que no me veía en un trabajo toda la vida. Estaba muy a gusto, pero era como que tenía ese gen que me gritaba y decidí atenderlo. Y pues hace 10 años comencé con mi primer proyecto, que era intermediación de hipotecas, pero con un modelo más tradicional, ¿vale? Del que luego os hablaré, que fundé una segunda empresa. Entonces lo que veía claramente es que los bancos o los clientes, cuando buscaban una financiación, bueno, pues iban a su banco, como es normal, porque es donde tienes la nómina, pero si su banco le decía que no a algo de lo que les decía ya, se sentían muy perdidos o pensando que a lo mejor no podían ni comprar una vivienda, ¿no? Entonces, la verdad que esta empresa, yo sentí que tenía mucho sentido en ese punto de poder asesorar y ayudar. Decía, joder, es que es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona, hablando de tu vivienda habitual, y no hay un asesor o no hay alguien que te pueda ayudar en el proceso. Y bueno, pues la verdad que a mí personalmente me gustó mucho todo lo que fue el fin de esa empresa y luego decidimos montar una segunda para digitalizar todo el proceso, porque digamos que el mundo iba muy rápido, todo se digitalizaba y esto de ir con los papeles al banco ya no se llevaba. Y nada, hicimos una startup muy digital, donde el fin era el mismo, un cliente que busca financiación, pero todo el proceso con los bancos y toda la comunicación era digital. Y hace un par de añitos, justo ahora hago el aniversario, pues decidí que, bueno, pues que empleaba mucho tiempo también de mi vida personal a esta parte profesional y que me apetecía pues también dedicarme a otras cosas, ¿no? Que me gustaba mucho lo que hacía, pero no tanto tiempo. Entonces empecé a colaborar con Libertad Inmobiliaria como empresa para poder dar servicio a los inversores y entonces dije, bueno, pues voy a empezar yo también a invertir, que ya tenía cierta curiosidad en el mundo inmobiliario. Y pues claro, para mí misma, un poco empecé yo conmigo, me hice el experimento en mí misma y dije voy a montarme una estrategia de inversión, de apalancamiento, para ver cuánto puedo conseguir, cómo puedo montar un modelo, ver qué cash flow puedo conseguir para, entre comillas, ver si puedo llegar a ser libre financieramente. Y pues la verdad que en un año y medio, pues claro, conseguí escalar un montón gracias a mis bancos, a todos esos bancos que tenía ahí pues dispuestos a darme financiación. Y pues la verdad que muy contenta, o sea, hace un par de años que puedo deciros que soy libre financieramente y que ayudo mucho a los inversores para que consigan sus objetivos. Vale, porque me acabas de dejar blanco con el tema de que solamente llevas 2 años con la inversión inmobiliaria, porque no sé si nos quieres contar un poco a día de hoy si eres libre financieramente o no, cuántos pisos tienes y si puedes un poco contarnos un poco números, porque todo esto lo empezaste hace solo 2 años, ¿verdad? Sí, yo empecé justo, es que hace 2 años ahora, por eso es como que es el aniversario, y tenía planificada una estrategia muy concreta que la hicimos en, bueno, pues en menos de 1 año y medio, y la clave fue diseñar como, bueno, pues esa estrategia. Entonces ver en el tiempo, era poco tiempo, era mucho lo que queríamos hacer. Hablo en plural porque sí que me apoyé en un PSI, sabía que yo sola no podía encontrar tantas oportunidades ni hacerlo. Yo me podía encargar de la parte de la financiación y de entender cuál era el cash flow y evidentemente ir eligiendo el tipo de inversiones que quería, pero no tenía tiempo ni conocimientos para ver realmente qué inversiones podían ser las adecuadas, no tenía red de API suficiente para poder elegirlas. Entonces sí decidí apoyarme en un PSI, en un personal super inmobiliario, y bueno, pues se lo planteé el proyecto y me dijo, venga, vamos a por ello. Entonces conseguimos e hicimos como 2 lotes, uno de 5 y otro de 4. Lo hicimos así, pensando en esas financiaciones, porque para mí era súper importante que el banco, siempre lo digo, que el banco es nuestro principal socio en las inversiones. O sea, que parece que le damos, evidentemente, un tipo de interés todos los meses a cambio y productos, pero que es nuestro principal socio. O sea, a él no le convencemos, pues yo no hubiese podido crecer ni de coña lo que hice. Entonces, hay un punto en el que para mí era importante tener claro cómo hacerlo y darles también a cambio algo para que quisiesen hacerlo también conmigo. Entonces, ni hay que hacerlo tan rápido como yo lo hice, que también sé que es demasiado, ¿no? Rápido, aceleré y escalé mucho, pero desde luego cada uno lleva su ritmo. Yo también siempre digo que cuando tengo un inversor o empiezo a asesorarle, que no nos puede quitar el sueño, alguna horita a mí me ha quitado, pero pocas, pero no nos puede quitar el sueño las inversiones, tenemos que estar convencidos, vamos madurando como inversores y nos vamos dando cuenta de qué queremos y qué no queremos, y eso es un tema también de que cada uno tiene que ir creciendo. Esto es un crecimiento personal, aparte de un negocio o un modelo que vayamos haciendo. Entonces, al final, tú dices algo que me gusta mucho, que dices que el banco tiene que ser nuestro socio, porque hay mucha gente que va al banco como son los malos, ¿no? Los que a ver si les engaño, a ver si... Y no, al revés, el banco, si encuentras un buen banco, un buen gestor, te puede ayudar, como dices tú, a crecer muy rápido, si entiende tu negocio, si le enseñas lo que tienes detrás y te ve que lo que hay detrás va a dar frutos, o al menos no dar frutos, pero decir, oye, esto está aquí, esto vale tanto, lo estoy comprando por este precio, como ves, aunque haya un problema yo puedo responder o tengo esta nómina tal. Porque tú dices aquí que lo hiciste en poco tiempo. Yo igual, yo compré los 9 pisos en 30 meses más o menos también. O sea que lo que pasa es que yo iba por mi cuenta. Yo no sabía. Eres un valiente, ¿eh? No, a ver, yo no sabía hacer todo esto de sí, presentarle al banco. Entonces yo me he pateado muchos bancos. Y yo lo que he aprendido pateándome esos bancos, lo primero es, bueno, uno de mis principales bancos, donde tengo 4 o 5 hipotecas con ellos, que es el banco donde yo tenía la nómina, que tú decías antes, ¿no? Es que vas al banco que tiene la nómina. Bueno, lo bueno que tenía, que al tener muchas vinculaciones era todo más fácil. Pero luego cuando he tenido que ir a otros bancos que no me conocen, que yo allí digo, soy Rubén, hola, vengo por una hipoteca, y dicen, ¿tú quién eres? Entonces, ese convencer, ahí sí que me gustaría que nos dijeses, ¿qué es lo que hace que un banco confíe en un proyecto, más allá de que puedas pagar, evidentemente? ¿Qué le presentas tú o qué le dices a tus clientes vamos a plantearlo de esta forma para que el banco lo vea con mejores ojos? Bueno, eso es una pregunta súper importante porque, claro, es como todo en la vida, hay que llamar a la puerta adecuada para que nos abra la persona que estamos buscando. Y a veces los bancos son entidades demasiado grandes como para poder sintetizar que este banco es mejor que el otro, porque de verdad que son las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, como bien decías, es un tema de, tú al final con tu banquero de confianza, pues seguramente que ya habías creado una pseudo relación comercial de confianza donde saben quién eres, pero de repente llamas a una puerta nueva. Y claro, pues tienes que empezar también a hacer eso, ¿no? Para los bancos, os lo digo desde mi etapa como ex banquera, que aprendí también mucho y por eso no dejo de seguir siendo empática con ellos, porque entiendo, ha cambiado poco la banca, ha cambiado mucho para muchas cosas, pero muy poco para la esencia. Un banco, su principal negocio es captar y prestar dinero, no quieren casas, no quieren ejecutar viviendas. O sea, a veces pensamos que, bueno, pero si te doy esta garantía ya, pero es que no, la cojo por sí, pero no realmente no es el negocio del banco ejecutarla, ¿no? Entonces, para el banco lo principal que le podemos demostrar es nuestra capacidad de reembolso. Y para un banco lo principal es o la nómina, nuestros ingresos profesionales, o en segundo lugar, si ya tenemos ingresos recurrentes de alquiler, poder demostrárselo. Entonces, al final es un tema de pensad que cuando vamos, como también decías, ¿no? Pues vamos a pedirles dinero. No les estamos tampoco haciendo un gran favor, nos lo están haciendo ellos a nosotros también. Mejor que veamos que es un win-win, ¿no? Es un negocio y los dos tenemos que ganar. Pero lo primero que hay que ganarse es la confianza. O sea, igual que nosotros elegimos al banquero y decimos, este banquero hoy me ha atendido, me ha dedicado tiempo, no me ha despachado o no me... Y te vas contento después de esa visita y dices, sí, yo creo que vamos a hacer algo. El banquero en ti tiene que ver igual, una persona que pueda pagar esa hipoteca que le está pidiendo, que se va a poder vincular y que va a ser un negocio exitoso desde el punto de vista del reembolso del préstamo. Entonces, ¿cómo se lo podemos, de cara a esas visitas o de cara a comenzar, ¿no?, ese camino con ellos? Lo primero, cuando no nos conocen, evidentemente no hay histórico, no es como cuando vamos a nuestro banco, que nos tienen hiper ultra fichados con los movimientos y con dónde gastamos y lo que ahorramos y todo lo que hacemos, pero es verdad que hay que llevarles una fotografía muy buena financiera, pero poniendo mucho énfasis en los ingresos que generamos, que son estables, del trabajo, si tenemos, por ejemplo, en nuestra vida laboral saltos, que vean que es porque hemos mejorado, y si no, si hay algún gap que hemos tenido, pues explicar el porqué. O sea, al final pensad que tenemos que contar nuestra historia, que si no los papeles son muy fríos, y que si no conocen a Rubén o a Christopher, pues en una vida laboral, en una renta, dicen poco de vosotros. O sea, vosotros sois quienes tenéis que contar qué ha pasado, qué no, por qué ingresáis esto o por qué habéis creado este patrimonio, ¿no? Entonces, yo por eso os digo ahí que lo dices también muy bien, oye, me pateé 1000 bancos, no tenía ni idea de esto, ¿y qué has hecho? Pues al final muchas visitas, muchas entrevistas y hasta que has encontrado, ha habido un match entre el banquero y tú, y eso es lo que has conseguido. Entonces, independientemente de la documentación que os puedo, es documentación básica como DNI, la renta, las nóminas, la vida laboral, si tenemos deudas o si tenemos ingresos, esto hay que explicarlo muy bien al banco, porque luego se mete en un scoring, se eleva riesgos o no, mejor que no vaya a riesgo, mejor que se quede en el scoring, y las máquinas son frías, pero os puedo asegurar, también os digo como es banquera, que hay muchas formas de autorizar en atribuciones, hacer cosas, hacer que el expediente salga, y a lo mejor dentro del mismo banco, un banquero la saca y otro no, y tú eres el mismo. Aquí hay una pregunta, porque yo cuando iba a algunos bancos y yo llegaba y les decía, mira, por ejemplo, cuando ya tenía 6 pisos, yo decía, yo ya tengo 6 pisos, están alquilados, me generan renta, te dice, ya, pero no aparecen en la renta, porque los había comprado el año pasado, es decir, uh-huh, yo tenía 2 pisos que sí aparecían en renta, pero los otros 4 todavía no, porque los acababa de comprar, sí, sí, el año pasado y todavía no habíamos llegado a junio para hacer la renta. Decía, ya, pero... Dice, no, es que si no aparecen en renta no te los puedo contabilizar. Y yo les digo, yo te doy los contratos de alquiler, tengo seguro de impago de todos, te puedo mostrar los movimientos bancarios. Y en muchos bancos me decían que no me los aceptaban. Y en los que me aceptaban, algunos me aceptaban el 50% solo. Es decir, si yo les decía que eran 450 euros al mes, ellos me decían, bueno, pues 275 te contabilizo. Sí, así es. O sea, eso es tal cual. Mira, pensad que en enero de cualquier año se están teniendo en cuenta la renta de casi hace 2 años, porque nos ha presentado la de ese año en curso, entonces te tienen en cuenta la del año anterior. Claro, están súper desfasadísimos, tanto tu foto de patrimonio, como tu foto de ingresos, como tu foto de un montón de cosas. Que no estén en renta, no porque los estamos ocultando, sino porque todavía no ha dado tiempo a que estén, quiero decir, hay muchas formas de demostrar, como tú bien decías, te puedo acreditar los contratos de arrendamiento, que yo siempre se los pido también, o siempre los presento a los bancos, contratos de arrendamiento, los ingresos, ¿no? El recibo de todo lo que están ingresando, para que vean que efectivamente es un contrato que, o en movimientos o con los recibos, que se ingresa, y que eso es una realidad, es un ingreso recurrente. Si hay seguros de impago, pues genial. Si son por habitaciones y no tenemos seguro con el ingreso, ya lo estamos acreditando. Y lo que sí que es cierto, que los bancos también que quieran, porque al final eso que dices de no me los querían tener en cuenta, con, si no están en renta, pues a lo mejor ahora vas, que ya están en tu renta, y a lo mejor tampoco los van a tener en cuenta como el otro banco que sí que hizo el ejercicio de querer mirarlo con cariño y ver que efectivamente había ingresos, ¿no? Desde hace 6 meses, aunque no estuviese en la declaración. Lo que sí que al final tenemos que ver que va a haber bancos, yo lo digo, que con mínimo 3 meses de track record ya es un contrato que se puede acreditar. Menos de 3 meses es difícil, ¿vale? Pero con 3 meses es el mínimo para acreditar que ya hay un ingreso que se está generando. Lo ideal, 6 meses. Ya con 6 meses nadie no puede no dar por válido ese ingreso. Ahora, que no te lo computen al 100% es normal, porque los bancos entienden que esos son ingresos atípicos, por llamarlos de alguna forma, o una forma más técnica, y entonces entienden que tu nómina es más segura y es recurrente, y que el ingreso, pues que puede estar, no estar, que se te vaya un inquilino, que tardes un mes más en volver a... Sí, o gastos como la comunidad, eso es, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que computan, y bueno, os voy a decir a lo mejor cosas, lo cogemos un poco así porque generalizar es difícil, ¿no? Pero entre el 50 y el 75% pueden ser los ingresos aprox, o el porcentaje aproximado sobre lo que nos vayan a computar de los ingresos del alquiler. El 100% es un poco difícil, y por debajo del 50% pues es que ese banco no quiere hacer la operación. Entonces, siempre digo una regla que la suelo decir así en las formaciones o en los foros, que es muy simple, es muy simplona, pero creo que nos ayuda también, y es: nosotros podemos escalar mucho o podemos crecer mucho como inversores, que no nos asuste tener deuda si está generando esa deuda ingresos, si tenemos la siguiente regla, y por eso la hago muy simple, que es que la hipoteca que pagamos, la cuota, sea la mitad de lo que vamos a generar por ingresos. Y justo sale de esto que me estás diciendo, de ese 50%, porque si yo duplico el ingreso, por muy mal que dé al banco más conservador, me lo va a computar y me acabo de anular la CIRBE. Es decir, si yo pago 400 e ingreso 800, esa deuda, esa CIRBE que acabo de firmar, dentro de 3 o 6 meses vuelvo a estar a cero. Entonces vuelvo a tener mi nómina impoluta para volver a hipotecarme. Y este es un juego que si lo vamos haciendo así, pues no os voy a decir que es infinito, pero desde luego tenemos ejemplos de muchas hipotecas, ¿no? Y que los bancos siguen apostando por el modelo, no porque realmente digan queremos apostar sí o sí sin seguridad, sino porque es que la CIRBE realmente se está anulando. O sea, eres igual de solvente que cuando pediste el primer préstamo hipotecario, porque sigues teniendo tus ingresos pues intocables, ¿no? Yo aquí te quiero decir que justamente es un tema que me parece muy interesante y que yo siempre he tenido dudas, y no sé si me voy a poner quizás a bajar un poco al detalle, a ver si lo consigo explicar bien, que no quede lioso, ¿vale? Pero bueno, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el que tú tienes pues 1.000 euros de nómina del trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, y luego tienes otros 1.000 euros de ingreso por alquiler, ¿vale? ¿Vale? De la parte de la nómina, tú podías endeudarte hasta 350, 400 euros, 35-40% como máximo del ingreso de esa parte, ¿vale? Luego tenemos la parte de los alquileres, que vamos a suponer que nos computan, para hacerlo sencillo, al 50%. Vamos a ponerlo fácil, ¿vale? Sí. Que entonces sería como si tu nómina fuese de 1.500 euros. Eso hasta es. Ahora voy bien, ¿no? Entonces, vale, sí. Sobre esos 1.500 euros, ahí volverías a aplicar el coeficiente de multiplicar por 0,35 o 0,40. Eso y eso es lo que podrías llegar a endeudarte. Eso es. Vale. Es decir, así, lo podemos hacer así, entonces sabemos cuál es nuestro endeudamiento, o si queremos, si los separamos, por seguir entendiendo que nuestra nómina nos sigue permitiendo crecer, que es el mismo resultado, ¿eh? Si lo hacemos con una calculadora da lo mismo, sería ese 40% de 1.000 euros, 400 euros, que nos permite, que tenemos limpitos siempre para poder escalar y empezar y seguir creciendo. Y por otro lado, que esos alquileres, con ese ejemplo que decías, si yo ingreso 1.500 euros, me has dicho, ¿no? Por alquiler. Mil. ¿Cuánto decías? Mil por alquileres. Alquiler, sí. Y tengo cuotas de 500, pues eso lo tengo anulado. Me siguen quedando mis 400, que es el 40% de los 1.000 de la nómina. si mañana vuelvo a endeudarme por esos 400 que tengo de la nómina e ingreso por ese piso 800 de alquiler, en 3 o 6 meses vuelvo a tener, lo paso como al otro lado, de ya está, inversión anulada en CIRBE por los ingresos del inquilino, y vuelvo a tener mis 400 euros del 40% de mi nómina otra vez limpios y reseteados. Es como si fuésemos reseteando, ¿no? Entonces, por eso, quiero decir, cuando a lo mejor nos preguntan el número de hipotecas y decimos que tenemos 10 hipotecas, no es que ganemos una barbaridad, es que hemos hecho esta planificación financiera. O sea, quiero decir que da igual que ganes 1.000 o 6.000, que luego el ratio se va a adaptar igual, pero que es entender cómo hay que crecer de una forma saludable para que el banco siga entendiendo y apostando contigo. Porque esto es algo que yo he discutido con mucha gente, lo de tener más de una hipoteca, que, bueno, lo primero que te dicen es que es imposible tener más de una hipoteca, demostrado que da que no, pero luego también el tema de no, yo es que no quiero tener deudas. Digo, es que no es tener deudas, es que es una forma de crecer, porque si no, claro, si tú quieres comprar un piso de 100.000 euros, sin deudas tienes que poner 100.000 euros. ¿Cuánto tardas en ahorrar 100.000 euros? Sin embargo, con una hipoteca que te den 80.000, solo necesitas 20.000, bueno, más impuestos, etcétera, pero solo necesitas 20.000. ¿Cuánto tardas en ahorrar 20.000 contra 100.000? Entonces, esas deudas que toda la gente dice, es que no quiero tener deudas. Bueno, es que lo que llama Kiyosaki la deuda buena. Si tienes esa deuda buena, lo que te está ayudando el banco realmente es a crecer mucho más rápido. Porque si no, sería imposible crecer como has crecido tú, que decías, no, yo es que en un año y medio 10 pisos. ¿Cuánto dinero necesitas a una media de 80-100.000 euros? Necesitas 1.000.000 de euros. ¿Quién tiene 1.000.000 de euros? Entonces, esto sí que es algo que desde este canal intentamos también transmitir, que las hipotecas no son malas si se están usando para generar cash flow, generar rentas. Otra cosa es que te compres un piso en la playa que vas un mes al año. Esa es una deuda muy mala. Pero si ese piso en la playa lo alquilas, también es una deuda buena. Entonces, ese juego, que es el que hay que presentarle al banco, de oye, yo tengo 10 hipotecas, pero porque me generan dinero, es el que tienes que entender, y el que tú ayudas a que otros entiendan, de que da igual que ganes 1.000 o 2.000, como nos decías antes de empezar a grabar, no tienes que ganar 5.000 euros. Y es lo que aquí hemos traído mucha gente en nuestro canal, gente que gana 1.000, 2.000 euros al mes y tiene 10 pisos. Y no es porque, como dices tú, no son ricos, lo han hecho bien. Entonces, yo creo que una figura como la tuya, en la que, porque yo siempre lo digo, en las escuelas no te enseñan economía del día a día. Entonces, tú no sabes qué es una hipoteca cuando terminas el bachillerato, tú no sabes cómo funciona un banco, y todo eso al final lo vas a necesitar. Tú vas a tener que ir a pedir una hipoteca y tienes que saber qué es el interés, qué es la TIN, qué es la TAE. Todo eso nadie te lo explica. Ahora sí que es verdad que empiezan los notarios a explicártelo cuando vas a firmar, que te meten una chapa de, ¿sabes que si dejas de pagar el banco se queda con tu casa y aún así le debes dinero? Si no, todo eso que ahora lo empiezan a explicar, pero porque nos tratan como niños pequeños, porque no nos lo han explicado desde niños, que es lo que yo sí que intento hacer con mi hijo, de explicarle el valor del dinero, porque creo que es algo fundamental. Y ahí, en tu caso, quiero que nos cuentes un poco cómo entras con una persona que tiene estas creencias, aunque a ti ya los que vayan irán un poco más ya pensando en este tipo de cosas, pero cuando te encuentras con una persona con este tipo de creencias, con creencias de, es que cómo voy a tener 4 hipotecas en un año, o cómo me voy a endeudar tanto, porque yo hablaba el otro día con una persona y me decía, no, yo es que yo no podría vivir si tuviese las deudas que tienes tú, porque, bueno, no sé qué CIRBE tengo, pero tengo una CIRBE altísima. Digo, ya, pero es que no son deudas, digo, es dinero para generar dinero. Digo, otra cosa es que tuviese eso en la deuda de mi casa. O sea, yo no me compraría una casa de 400.000 euros, pero tendría hipotecas por valor de 400.000 euros para alquilar. Entonces, ¿cómo llegas tú a esas personas? ¿Cómo les dices tú, o cómo les cambias la mentalidad? ¿O cómo les explicas que, bueno, porque supongo que más de uno te habrá dicho, eso es imposible? Mira, es que según ibas un poco nombrando, narrando todo, estabas un poco describiéndome a mí hace años, que yo era antideudas, porque también me han educado un poco así mis padres, de pues que no pidas préstamos porque sí. O sea, he recibido un poco esa educación. Entonces, mi primer coche me lo compré cuando ahorré el dinero, y como que me costaba un montón pedir dinero si no lo tenía. Era como pedir un exceso, ¿no? Algo que no toca, que no corresponde. Entonces, quiero decir, esa era yo hace unos años, y hoy sigo siendo aquella, porque a mí me parece que pedir un préstamo para comprarte un coche de 50 o 60 mil euros, o 30.000 o 20.000, el coche que quieras, pero ese préstamo sí que es una deuda que tú sientes que está mermando tu bolsillo al mes. Entonces, hay un punto en el que si esa deuda tú sientes que te está privando o que está restando tu libertad financiera, tu endeudamiento, tu cash flow mensual, claro que lo ves, yo lo sigo viendo como algo malo. O sea, quiero decir, para mí eso sigue siendo algo negativo. Si, sin embargo, de hecho, como hice la formación hace 2 años, antes, pues yo hice lo que, no sé, tocaba hacer, que era comprarme mi gran casa con la gran hipoteca y pensar, Dios mío, que la pueda pagar y que no me echen del trabajo y que yo siga muy bien, porque si no, bueno, la alquilaré a las malas para qué tal, o la venderé y ya me compro otra para más pequeñita, ¿no? Yo eso lo hice, quiero decir, esa fue mi primera no inversión, porque no la puedo llamar inversión, fue la primera, lo hice así, y claro que yo con aquella hipoteca estaba bastante, entendedme, pero los números me salían, vamos, demasiado bien, todo era perfecto, no estaba haciendo ninguna barbaridad, pero sí que entendía que una hipoteca ya con una cierta cantidad, si yo no tenía una nómina, si no tenía tal, podía tener un problema. Y ahí sí que entiendo a esas personas que dicen, porque a mí también me inquietaba, ¿eh?, tener esa cuota hipotecaria. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues en un momento dado, fue casual o no, pero haciendo la formación dije, pero bueno, que me quiero alquilar esta casa, me desapegué por completo también de aquello, ya hoy es una inversión poco rentable, pero sigue siendo una inversión, y empecé a entender, y ahí sí que sí, que las hipotecas en este modelo, porque no deja de ser un modelo de negocio lo que montamos, no es me compro una casa de 400.000 euros con una cuota de 1.000 euros al mes ganando 1.500, que aunque me lo diese el banco, no lo deberíamos coger nunca. O si queremos sobreendeudarnos con el coche, con la casa, que eso pasó. Yo estuve en la otra crisis financiera potente que hubo en 2012, yo estaba en banca y esto es lo que pasaba, que se ejecutaban viviendas por eso. Claro, hay mucha gente que si lo ha pasado mal o les ha subido mucho las cuotas en aquel momento por la subida del Euribor, claro que si tienes un familiar o te pasó a ti, pues dices, vamos a ser prudentes. Pero claro, esto, aunque se llame hipoteca igual, es otra cosa. Entonces, cojo un dinero, estamos profesionalizados, que esa es la diferencia. Entonces, en algún punto cuando cojo o empiezo a asesorar a una persona, o da igual, o un debate, que tampoco me gusta hablar mucho de estas cosas si no es en foros muy de inversión, porque te sientes un poco extraño, ¿no? Pero es verdad que es que aunque se llame hipoteca la palabra, no tiene nada que ver. Es, oye, gracias a que tengo... ¿Tú pedirías a tu hermano o a tu primo que te dé dinero para comprar la casa? Y si dices, sí, ¿le darías a cambio un porcentaje de la titularidad de la casa? Sí, pues es que este es el banco, que te lo ha prestado para que puedas comprar. Si mañana ya no quieres estar endeudado o necesitas venderla, pues la vendes, zanjas la deuda y está todo bien. Y si mañana tienes un problema, que también, claro que yo me he puesto en esas hipótesis, ¿eh?, que estoy segura que todos nosotros hacemos de una forma conservadora los números, si mañana dentro de mis inversiones 3 inversiones me dejan de pagar, que yo todos estos casos también me los hacía, pues quería saber que tenía suficiente cash flow entre las otras inversiones para que se puedan pagar, porque toco madera, nunca me ha pasado esto, no he tenido un impago real, sí algún retraso en algunas habitaciones, pero nunca un impago real, pero que me pasará, esto es estadística. Y no pasa, y estoy preparada también para que pase eso. Entonces, lo que sí que la hipótesis que nunca me he planteado es que me impaguen todos a la vez. Claro, no tendría dinero para pagar todas las deudas, pero eso no puede pasar. Sí, ahí juegas un poco con, como dices tú, la estadística al final. Cuando es todo eso, al final es un juego de números. Cuanto más probabilidades metes, más probable es que, claro, te pase algo. O sea, al final, si tienes una hipoteca y tienes un inquilino, pues a lo mejor no te deja de pagar nunca, pero cuando tienes 10, o cuando tú, en tu caso, que tienes habitaciones también, como comentas, tienes 20, 25, siempre va a haber alguien que o pague tarde, o que no te pague, o que se te vaya a los 2 meses, o yo qué sé. Bueno, estábamos hablando con hace unos meses con otra persona que tenía muchas habitaciones, que decía que hasta se le había muerto gente en la habitación. Claro, pero porque tiene 300 y pico habitaciones, sí, entonces sí. Te va a pasar de todo. Absolutamente de todo. Tenía incendios, de todo, nos contaba. Y bueno, en fin. Pero a lo que voy es, la mentalidad esa de esto no es una hipoteca como la de tu casa, porque al final la hipoteca de la casa es la peor inversión que puedes hacer, porque siempre va a ser una casa que vas a pagar más por ella, porque la vas a reformar más. Esto lo hablaba yo también con otra persona que decía, voy a reformar la cocina de mi casa porque tengo 15.000 euros y la voy a dejar. Y le dije, ¿y por qué no inviertes esos 15.000 para sacar dinero? Ya, pero es que quiero tener la cocina mejor. Digo, ¿no puedes cocinar en tu cocina? Y dice, sí. Digo, ¿está roto algo? No. ¿Y por qué no usas ese dinero para generar más dinero? Y con el dinero que saques ya reformas tu cocina. Y era como, no, yo quiero, o me quiero hacer una piscina, o cosas de esas que dices, bueno, pero esta formación que nos han dado, que la formación, lo que decías tú, nos han educado desde pequeños de ve a la clase, haz los deberes, pórtate bien, haz tu carrera, consigue un trabajo fijo, cómprate tu casa y con suerte una casa en la playa. Eso contra el modelo de, no, yo es que lo que quiero es como dices tú, yo lo que quiero es ser libre financieramente, yo lo que quiero es dejar de preocuparme, no es dejar de trabajar, porque al final los que somos libres financieramente no dejamos de trabajar, sino que nos dejamos de preocupar por la nómina, nos dejamos de preocupar por los horarios y empezamos a vivir una vida que es la que queremos, en vez de vivir la vida de tengo que levantarme a las 8 porque a las 9 tengo que estar en la oficina hasta las 5 de la tarde y luego veo a mi hijo media hora. Y entonces ese tipo de mentalidad, que yo creo que es la más difícil de conseguir en una persona que no lo ve, lo que siempre hemos hablado aquí es, al final las personas se tienen que dar cuenta de eso. Es muy difícil que tú o yo o Christopher o este podcast consiga que alguien lo abra esos ojos, pero si lo consigues, lo que tú tienes que hacer con ellos es decirle, vale, ya has abierto los ojos, ya ves Matrix, ya te has tomado la pastilla roja, ahora vente conmigo que te voy a explicar lo que tienes que hacer y te voy a quitar las creencias de que con 1.000 euros, como decías tú, con 1.000 euros es imposible que te compres 10 pisos, porque se puede haciendo lo que dices tú. Lo que quiero saber yo es, cuando tú te diste cuenta de esto y empezaste a comprar, ¿por qué dijiste me voy a comprar 10 pisos? O sea, primero, ¿por qué lo dijiste así de lo voy a hacer así? Y segundo, ¿lo hiciste sola, lo hiciste con alguien más, lo hiciste apalancándote en tu empresa, como decías que tenías, o fue algo que dijiste, bueno, me tiro a la piscina y a ver si hay agua? Como... Mira, fue... Además me acuerdo que estaba en la playa, claro, un momento así que baja el cortisol, ¿no? Y aparecen otras ideas así muy relajadas y como que me hice así una pregunta, ¿no? De... como, es verdad, como muy filosófica, y dije, yo no sé si quiero, igual que me replanteé estando en el banco, no sé si quiero estar 30 años más en esta empresa tan esclavizada, por otro lado, y oye, que también esa seguridad pues puede darte mucha tranquilidad, pero yo quería salir de esa zona de confort. Pues esta pregunta fue como un poco más profunda y dije, no sé si quiero estar 20 años más de mi vida haciendo todo esto para que cuando ya tenga 65 y llegue esa jubilación, pues yo qué sé, ya tenga problemas de salud, ya no pueda hacer tantas cosas que hoy puedo hacer. Y entonces mire para atrás y diga, bueno, pues oye, pues trabajé mucho, conseguí esa casa, escaparme 3 semanas por viajar a lo que quisiese hacer o hacer deporte. Y digo, empecé a pensar que era como una cuenta atrás que tenía como que exprimir mucho más aquí ahora, no dentro de 20 años. Y es verdad que eso suena así como un poco fantasioso, pero yo me he replanteado momentos así vitales, importantes así, si, como aquí ahora estoy haciendo lo que quiero hacer de verdad o lo que puedo hacer de verdad. Y en ese momento me di cuenta que dedicaba muchas horas a mi vida laboral y que en algún punto estaba dedicando más de lo que quería. Entonces tenía que hacer cambios en mi vida y, bueno, pues claro, además ahí siendo... Era mi empresa, o sea, era como un hijo laboral, que tampoco puedo, como cuando me fui del banco, de pido la baja y me voy. Y no va a haber... O sea, no hay trabas. Esto era mucho más complejo, ¿no? Salir de ahí, pues, bueno, que no era fácil. Entonces... También tuve que diseñar un plan para, en la medida en la que mi salida fuese adecuada, fuese buena, yo pudiese tener algo ya de tranquilidad a nivel económico. Y realmente no pensé en quiero 10 o quiero 8. Vamos, yo creo que nunca me hubiese imaginado quiero 10. O sea, diría, estoy ya, voy a dejar la playa, voy a volver a Madrid. No, quiero 10 seguro que no dije. Lo que sí que fue un poco a la inversa. Fue cuando, como yo entendía que sola no podía hacerlo, sí que quería tener unos ingresos asegurados mensualmente, que es ese cash flow que yo decía, bueno, pues con esto puedo vivir y este puede ser el precio que estoy dispuesta a pagar por dejar también de trabajar o por no estar tan esclava en un trabajo. Fue cuando contacté con un PSI y por eso os decía que para mí fue muy importante ir de la mano de alguien. Las inversiones las he hecho yo al 100%, pero para mí ese es como mi maestro, me enseñó mucho, hicimos un máster en práctica, no en teoría, entonces aprendí mucho en esa práctica, pero ir con él sí que me daba mucha seguridad. Teníamos hasta como una especie de gesto cuando íbamos a hacer una visita, y si nos hacíamos así era como ya está, reservado, o sea, no nos pensamos nada, yo estoy viendo tal, estoy viendo no sé qué, si a ti te encaja es un sí, vamos a reservar. Teníamos mucha complicidad, teníamos muy claro lo que queríamos hacer y lo hicimos, pero la realidad es que yo primero, de una forma súper humilde, le pregunté y le decía, yo no sé si esto, para empezar, estoy soñando, si esto es realista, si con mi situación o con mis, a nivel financiero, ¿eh? Yo puedo saber mucho de, o vengo del sector financiero, pero no sabía si esto se podía llegar a ejecutar o iba a haber oportunidades o cómo, en el qué plazos, en qué tiempo. Y él fue el que me dijo, yo me puedo encargar de buscarlas y las vamos a encontrar. Yo me puedo encargar de las financiaciones y esto va a generar un cash flow de tanto, de X, ¿no? Y ahí fue donde fuimos diseñando un plan también. Yo me sentía cómoda con un mix entre habitaciones y tradicional. Tengo 5 y 5. Para mí el tradicional son como mi fondo de armario, esa camisa blanca que nunca se pasa de moda, que está ahí, que no sabes que está, pero está. Y es tranquilita, no da ruido. Los inquilinos, desde que metí a los primeros en esos tradicionales, no se han ido. Y generan menos cash flow que las habitaciones, pero para mí también esa tranquilidad es como es diversificar un poco las inversiones, ¿no? Y luego las tengo más cañeras, que tengo habitaciones, también me ha pasado de todo, creía que era la única rara que le había pasado ese suceso y a mí también me pasó. Y es verdad que en las habitaciones pasa de todo es de todo, y uno también tiene que estar preparado para llevar es más un modelo de negocio, el modelo de inversión en tradición en habitaciones. Perdona, ¿en qué zonas inviertes tú? Yo lo tengo todo, porque también me daba, o quería, y se pudo hacer todo en la Comunidad de Madrid. No tengo nada fuera. Yo vivo en Madrid y lo tengo todo en la Comunidad de Madrid. Y aunque tengo las habitaciones, por ejemplo, las tengo delegadas, la gestión, pero estoy muy encima de... O sea, y aunque sea porque soy emprendedora, no concibo delegar y olvidarme. No es un fondo de inversión. Esto es una casa con gente ahí dentro y que tienes que estar... Bueno, y cuanto más lo cuides, yo creo que mejor sale todo, ¿no? Y las tengo todas aquí. Entonces fue un poco la respuesta casi más de aquel PSI de pues vamos a necesitar 8. Pues vamos a necesitar 9. Y dije, bueno, pues 9. Pues, no es pues si tú lo dices, yo no te lo voy a cuestionar, ¿no? Pero que fui la primera que esa respuesta dije, bueno, vale, venga, pues vamos a hacerlo. De hecho, al principio has hablado de, oye, pues hasta que alguien no te plantea que algo es posible y hasta que alguien no te demuestra con palabras y o actos que se puede hacer, en tu cabeza ni siquiera entra. Esto es algo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, el relacionarme y conocer gente pues como tú, por ejemplo, o como Pablo, que, como has contado al principio, las primeras 5 pisos los compraste a la vez, ¿vale? Es algo que pues en la cabeza del 99% de la gente no entra. Entonces, te quiero un poco preguntar si nos puedes contar, para esa gente que todavía no ha conocido a nadie que lo haya hecho, haya podido hablar con él en detalle, ¿cómo se hace una operación en la que compras 5 pisos a la vez? ¿Cómo hay que estructurarlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hipotecarlo? ¿Cómo funciona ese acto? O sea, vuelvo un poco, porque es que me parece súper importante eso que dices o que nombras, ¿no? De hasta que no te lo dicen o no conoces a alguien que lo ha hecho, a lo mejor no piensas que tú puedes. Y basta que alguien te diga que puedes, y si quieres hacerlo, evidentemente, que como digo, cada uno también tiene sus biorritmos para todo en la vida, pero una vez que crees que sí que puedes, pues te pones en manos también de la persona que creas la persona que te puede ayudar o que te puede enseñar, o aunque sea que con la que tienes que tomar un café, que luego puedes querer hacerlo tú solo, ¿no? Pero dices, me voy a tomar este café y hoy me llevo esta confianza o esta info, que para mí esto era chino o era de un sueño, ¿no? De una película. ¿Cómo se hace? Pues es súper importante estructurarlo, y es decir, antes de pasar a la acción, pues un poco diseñar, ¿no? Oye, ¿cuál es nuestra foto financiera? ¿Qué cash flow tenemos? También cuadrar, porque luego, como sabéis, después de comprar, pues vienen o no, pero posibles lavados de caras o reformas, o hay que planificar bien qué cash flow necesitamos o tenemos y qué tiempos. ¿Por qué? Porque si estamos cuadrando operaciones en paralelo, normalmente es porque necesitamos que la CIRBE esté de una forma y no de otra. Entonces, claro, las operaciones que vamos haciendo, imaginaos una cada 6 meses o una al año, bueno, pues son operaciones más simples, porque firmamos y empezamos a ponerla en producción y pasan los meses que queramos, compramos otra, pero cuando las hacemos en paralelo hay que cuadrar todo mucho. Y cuando digo todo mucho, me refiero a que tienes que tener, yo lo digo siempre, que es como si tuvieses un equipo de trabajo, cada uno se tiene que encargar de una parte. Entonces el PSI tiene que tener muy claro que a lo mejor o en ese caso, ¿no?, que me estás preguntando un poco de mi experiencia, pero tenía muy claro que a lo mejor en esos 3 meses necesitábamos encontrar esas 5. Yo buscaba como él, ¿eh? O sea, a mí me saltaban 400 alertas de idealista y las buscamos la realidad entre los dos. No os creáis que él me las encontró y yo dije, sí quiero. No, no. De hecho, algunas me presentaba y yo decía, esta no la quiero porque no la veo para mí. Y esta, sin embargo, sí. E hicimos visitas. Algunas las hacía yo, a veces las hacía con él, otras veces las hacía él. Pero era sobre todo, hay que planificar mucho en ese espacio, en esa temporalidad, cuando hay que firmar arras, cuando hay que firmar las hipotecas y, claro, y qué cash flow tenemos para poder cerrar el lote, para no llevarnos el susto de que luego si hay una reforma, y entendedme, no hay que presupuestarlo, que no suene esto muy estructurado, pero que si luego una reforma se nos va más 5.000 euros más, bueno, siempre hay que dejarse un colchón en la cuenta para imprevistos, porque siempre va a haberlos, y no porque no lo hayamos planificado bien. Entonces, si se puede hacer una, pensad que esto es por 3 o por 5. ¿Cómo se puede hacer por 5? Pues haciendo el mismo ejercicio que hacemos para me puedo comprar hoy una. Pues si lo hago igual y replico y veo que puedo comprarme 5, pues es igual un sí. Y si hoy me la quiero comprar de aquí a verano, pues es igual, me quiero comprar 5 de aquí a verano. Y si me salen los números para una y me salen los números para 3, es un 3. Si la cuarta ya no me sale, entonces no tengo que forzar la máquina. De hecho, yo siempre cuando entro a hacer estos planes, me gusta hacer un plan también muy prudente, demasiado prudente. Pero sé que si algo falla, estoy ahí. Pero sé que si todo sale bien, me voy a ir a un plan demasiado optimista, que siempre sea el guay, el que el inversor le gusta, y porque en el que menos se descapitaliza y todo va bien. Pero a veces, como todo en la vida, pues no es ni blanco ni negro, a veces está el gris. Y si ese escenario nos sigue encajando, pues entonces vamos adelante. Pero lo que no quiero es luego que por el camino pues no se cumple algo, porque las expectativas también hay que gestionarlas bien. Pero de verdad que es un tema de planificación pura, de qué dinero tengo, cuánto puedo invertir, cuánto me van a financiar. Esto, pues a por ello. Yo cuando empecé me pasó eso precisamente porque, bueno, yo hice un curso también de inversión inmobiliaria, empecé a ver pisos y demás, y yo dije, bueno, tengo el dinero suficiente para comprar 2. Y claro, yo hablé con quien me dio el curso y me dijo, oye, lo mejor sería que empieces por uno, veas cómo va y tal. Y yo soy muy, o sea, yo si veo las cosas claras, o sea, yo voy a por ello. Y dije, pues si tengo el dinero para 2, digo, puedo comprar los 2 porque tengo suficiente dinero ahorrado, tengo suficientes ofertas, bueno, ofertas, suficientes cosas interesantes para comprar, ¿por qué no compro 2? Y me dijo, hombre, dice, lo puedes hacer. Y ya empecé a tirarle el hilo de cómo tengo que montar esto. Y me dice, pues tienes que montar, pues como has dicho tú, tienes que hacer que coincidan todos los bancos para que la CIRBE no tengas todavía lo otro, porque yo le dije, bueno, y si compro una y luego la otra, me dice, mira, aunque tú tengas la capacidad, si has comprado una hace poco, el banco también te va a decir, oye, has comprado esta todavía, como dices tú, no tienes ese track record de lo tengo alquilado, estoy generando rentas, aunque las vayas a generar, y te va a decir que no. Dice, pero si las montas así, y él me explicó por lo mismo que me está diciendo tú, oye, móntalas en paralelo, vete tal, hazlo. Pero claro, eso es como... todo es un castillo en naipes, que todo tiene que estar muy bien, porque como se vaya una cosa, y es lo que le está pasando a Christopher, que da igual, quiere montar algo triple y tienes que hacerlo todo a la vez y todo tiene que cuadrar, con lo cual las arras de uno tienen que coincidir con las del otro, tienes que tener en cuenta que un banco a lo mejor tarda 15 días, pero el otro a lo mejor te tarda un mes y medio. O sea, es más complejo, pero yo entiendo que si lo puedes hacer y tienes el dinero, y como dices tú, te salen los números, es lo mismo hacer una operación que 5. Y es mejor hacer 5 a la vez que no una y una, por lo que dices tú, de que al banco va a ser más atractivo en ese momento que cuando ya tengas 2. Cuando tengas 2, sobre todo, también vas a tardar en demostrarlo, porque no es un tema de ocultarle al banco información. O, no, si al final lo puedes pagar y todo. O sea, y que dentro de 6 meses vamos a llevar nuestra foto con toda esa CIRBE, con todas esas inversiones, pero cuando las hacemos en paralelo, claro, yo no puedo presentarle al banco una hipótesis de voy a tener 4 posibles hipotecas más ahora en paralelo, que creo que me van a financiar el 80 o el 90 o el 83, no saben qué cuota imputar. O sea, es que es un tema de que en ese momento no podemos darle ni un recibo de una hipoteca de nada. Entonces, como es todo, es una intención de, pues no podemos presentarle la foto. Entonces, en ese momento lo que es un hecho y lo que aquí ahora es real es tengo estos ingresos y estas hipotecas o esta deuda o este lo que sea, y en paralelo cuando las tengas firmadas a los 6 meses es cuando os decía que volvemos, que no es un tema de ocultar o de engañarles, que les vamos a presentar toda nuestra relación de patrimonio con todos los ingresos y nos van a seguir diciendo que sí, porque lo hicimos bien. Pero es verdad que, ¿qué pasa? Si ahora estás un poco en eso, ¿no? O en ese momentazo. pues que, claro, hay muchos factores. Como dice Rubén, hay bancos que me tardan 2 días porque se quedan en scoring y en atribuciones y ha sido rapidísimo. Pero otro va a un departamento digital, otro me obligan a tasar hasta que no la elevo a riesgos, pero me piden tasar primero. Claro, cada una lleva también su maduración internamente, ¿eh? Porque es así, es la misma operación, pero cada banco la trata con un protocolo diferente. Claro, ¿qué sucede? Que a veces... pues tenemos un banco que vemos que se nos enquista la sanción y nos empieza a entrar, y es normal, cierta ansiedad de ¿qué hago? ¿Me muevo a otro banco? ¿No? ¿Confío? Claro, toda esa organización, pues pensad que es como si yo fuese ese monitor o ese coach que sé que tengo que ir a este banco que me va a tardar 5 días en la sanción o 7, pero no va a ir a riesgos, a lo mejor evito uno digital que sé que se me puede dilatar un montón cuando tengo operaciones así. Claro, todo eso... yo puedo dar cierta seguridad al cliente porque también no me expongo a ver qué pasará. Ya sé lo que va a pasar, entre comillas. Pero es verdad que cuando uno lo hace, mínimo a ras de 3 meses hay que pedir, porque si no nos estamos pillando demasiado por las tasaciones, por los estudios, por las formalizaciones. Y luego también pensad otra cosa, que una vez que tenemos la FEIN es la documentación ya que se sube a la plataforma notarial y que es lo que firmamos, una vez que está la FEIN... bueno, depende del banco, pero a veces caducan a los 30 días, a veces a los 60, pero una vez que se emite, la operación ya está, ya podemos respirar. Aunque no tengamos el dinero y aunque no hayamos comprado, pero ya conseguimos casi el objetivo. Entonces podemos tener la FEIN y no poner fecha de firma para seguir ganando tiempo. Es decir, que también juguemos o que podemos tener ese respiro, ese margen, que aunque tengamos la FEIN también a la parte vendedora, aunque venzan arras y ya hay FEIN, pues hombre, quiero decir, podemos hacer una ampliación de arras, darles más dinero, que nos den 15 días más o 20 días más, pero ya está, quiero decir, ya está la FEIN. Eso ya es un hecho, ¿eh? No es que digan, no, tengo una preautorización que mi banquero me ha dicho. No, no, aquí está la FEIN, está subida a la notaría, pueden confirmarlo incluso si quieren con la notaría con la que se va a comprar y podéis ganar tiempo. Hasta que no está la FEIN, es verdad que la carrera sigue estando ahí, ¿eh? Y a la hora de firmarlas, para la gente pues que quiera saberlo, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Hay que firmarlas todas el mismo día, todas la misma semana? ¿Cómo funciona eso? Mira, eso es, nos lo deberíamos de grabar porque es clave. Y es, esto funciona así, Banco España, que Banco España seguramente pues en algún momento lo cambie, pero a día de hoy, aquí ahora, si nosotros firmamos la hipoteca el día 1 del mes X, nos salta a finales, a partir del 21-22 ya hay riesgo de que salte, ¿vale? A finales del mes siguiente. Pero si firmamos el día 30 de ese mismo mes, nos sigue saltando. El 21 del mes siguiente igualmente. Entonces, yo siempre lo digo, prohibidísimo firmar a finales de mes, porque perdemos 30 días. De sirve, tenemos que firmar siempre a principios de cada mes, y a principios el día 1, o el día 2 o el día 3, primera semana, porque perdemos un mes completo, ¿eh? Salta siempre al mes siguiente a finales, es un poco esa la referencia. Pero si ya tienes la FEIN de los 3, por ejemplo, estás haciendo una operación triple, tienes la FEIN de claro, los 3, ya nada, igual. Nada, ya como si quieres firmar los 3 el mismo día para salir ya de notaría a lo grande e irte a comer. Yo alguna vez en notaría he tenido que firmar, firmaba a las 10, luego firmaba a las 11. Yo también lo he hecho, mira, yo también he tenido firmas así simultáneas por optimizar el tiempo. O sea, un poco le respondí a Christopher pensando en que tengo que jugar porque todavía no tengo todo atado. Bueno, en el momento que tienes las FEINs, el otro día o ayer creo que había una pregunta en el grupo de una inversora que preguntaba eso, oye, ¿puedo firmar un día una y otro día otra? O en el mismo día, y había también compañeros, ¿no?, que decían, cuidado que el de la gestoría no sea de tal. La realidad es que estando en notaría, montando ya las firmas y estando ahí, es muy raro que algo pasase. Entonces, claro que se pueden firmar desde todas al mismo día, como con ese desfase solo por necesidad. Si no, vamos. Yo las hacía mismo día o día siguiente, porque como yo compro fuera de Madrid, sí, claro, no por el desplazamiento. Desplazarte, ¿no? Claro. Un día y luego otra semana. Entonces, pero sí, en cuanto yo ya tenía la FEIN, como dices tú, yo cuando me daba a mí la FEIN en el banco ya era. Ay, bueno, ya está, ya casi solo, que la saboreas. Sí, ya solo tengo que esperar a decir qué día voy a firmar. Claro. Una pregunta ahora esto es un poco el caso mío y el caso de otras personas que estén en mi situación, que es, yo ya no tengo nómina. Ya eso se acabó, yo no tengo nómina. No tengo ingresos de una empresa externa, lo que tengo son ingresos de los pisos. Hablábamos que me van a contabilizar el 50%, etcétera. Vale. ¿cómo montaría yo una operación si quisiese pedir otra hipoteca? O sea, yo tengo, si tengo ya el dinero ahorrado de la entrada y demás, que evidentemente eso hay que tenerlo, pero ¿cómo le puedo montar yo al banco? ¿O cómo me puedo poner yo guapo en el banco para decir, oye, yo ya no trabajo, pero tengo estos 10 pisos que me dan rentas, me vas a contar solo la mitad de las rentas, pero yo quiero hacer otra operación? Los o sea, bancos... eres rentista 100%, sí, ¿no? Es. No estás, no, no tienes en vida laboral, no estás dado de alta. No, vale. Estoy ni de autónomo, porque antes era autónomo también. Enhorabuena, o sea, lo primero. Eso, lo primero. Ahora hablamos, si no, de los bancos. Pero lo primero, es verdad que eso es un gran paso, que yo creo que hay que atreverse también a darlo y hay que saborearlo. Y ahora vemos pues también qué pros y contras tenemos por estar en esa posición, ¿no? Pero sí, que me decías que cómo tendrías que presentarte ahora, ¿no? Vale, en tu caso, en el fondo, llevas algo muy bueno, porque tengo a veces algún caso así, pero a lo mejor son perfiles más junior en el sentido de, pues he tenido una herencia, he heredado dos pisos y, oye, pues prefiero ahora cuidar o atender a mis hijos y ahora, pues durante una temporada prefiero no trabajar, voy a aprovechar esto y ya trabajaré más adelante, ¿no? Claro, la diferencia entre una persona que hoy perciba una renta X de un inmueble frente a un perfil como el tuyo, que ya tienes un modelo de negocio detrás, insisto, o sea, es que esto, claro, es muy diferente la foto de yo tengo 10 inmuebles o 8 inmuebles con este track record que te demuestro que sé lo que hago, o sea, quiero decir, estoy profesionalizado, por eso lo hago, está funcionando, o sea, esto es como si ahora ya fueses una pyme, ¿vale? Una patrimonial, se llaman así, son las patrimoniales, bueno, el banco las estudiaba y son unas SLs que adquieren patrimonio, que sus ingresos vienen solo, sus ingresos de explotación son solo alquileres y tienen su cuenta de resultados. ¿A esas patrimoniales se les sigue dando dinero? Claro, ¿por qué? Porque siguen teniendo sus resultados positivos en su BAI, si es una SL, su beneficio antes de impuestos es positivo. Pues Rubén no es SL, tiene NIF, tiene un DNI y entonces presentas igual, ya es una patrimonial en algún punto. Tú lo que tienes detrás es un respaldo de inmuebles con unos ingresos que están recurrentemente. Entonces, claro, que es lo único que le va a costar un poco al banco, porque al banco, claro, algo que no le termina de cuadrar, que yo creo que ahí son recelos, que es que no le gusta que juguemos tanto al Monopoly con su dinero. Claro, es que también si lo pensamos, y yo me empatizo un poco ahí con el banco, es como, joder, es que nos están dando el 80, el 70, el 90%. O sea, que le damos solo el 10 más gastos y de repente nos montamos un mega patrimonio, ¿no? ¿Qué te van y a no solo eso, yo muchas veces lo que decía es, hay bancos que no interesan. Yo tengo hipotecas de 28.000 euros, porque yo compro pisos más baratos, entonces tengo hipoteca 28 o 27. Claro, yo decía, es que si yo al banco voy con una hipoteca de 28.000 euros durante 30 años, me tiene 30 años aquí para ganar 7, 8.000 euros en intereses, porque algunas que las tengo al 1 y pico, y es que al banco no le interesa. Claro, luego si te intentan vender seguros y tal, porque dices que si no, pierdo dinero contigo. Es que te digo una cosa, esas hipotecas, hay muchos bancos que por debajo de 50.000 ya, no es que no quieran, es que a nivel de margen comercial, los 5 o 7 primeros años están en pérdidas reales, ¿eh? O sea, quiero decir que esa operación, sabes que la estás firmando en pérdidas, pero a cambio dices, bueno, pues quiero captar al cliente por el recorrido que tenga, por las vinculaciones que va a tener, por X, pero es que no es rentable para el banco una operación a esos importes y hay muchos que te derivan, claro, un personal. Lo que pasa es que a nosotros nos rompen los números de cash flow un personal por el tipo y por todo. Pero ahora, por eso te digo que ahora en tu posición vas a tener que hacer un esfuerzo en la hora de la aportación. Pero yo tengo entidades bancarias que siguen financiando a rentistas, no a rentistas juniors, que es decir, no un rentista de gano 1.500 euros porque heredé una casa y quiero comprarme otra. Ese perfil no gusta porque entienden que no deja de ser algo que mañana está o que no saben si la gestión está profesionalizada o no, pero en tu caso en particular, que es lo que me preguntabas, tendrás a lo mejor que hacer aportaciones y, como os decía, que es normal que tu socio también te dice, oye, ahora ya mójate un poquito más tú, ¿sabes? En vez del 90 me da el 70. Claro, eso es, justo te iba a decir un 70, piensa que un 70 es algo muy muy muy muy realista ya. Pasa que vas a tener que pues conseguir ese cash flow para seguir ahorrando y poder comprar. Pero vas a tener, porque ya tienes una posición con una experiencia importante. Entonces, al banco, esa confianza que hablábamos del inicio, de esa primera visita, de cuando llamamos, hoy ya la tienes con ellos. Y entonces van a seguir apostando, pero van a querer que tú apuestes también más. O sea, que en este caso, aunque Rubén no tenga una nómina, que al final es como lo más valioso para los bancos, puede con los alquileres de las hipotecas, obviamente contabilizado en un porcentaje menor y teniendo que aportar más, puede seguir creciendo. Claro, esa es claro. Un poco la, es tal cual. La idea. Esa es la conclusión y es un rentista, pues claro, ya no tiene ingresos de la nómina, pero tienes unos ingresos demostrables que el banco lo que sí que va a pedir es, bueno, apuesta un poquito más tú en esa aportación. Y bueno, al final, muchas de las hipotecas que tengo son al 70, porque con el banco con el que tengo yo todo, sí que para inversión daban un 70 y, bueno, como me lo daban fácil, porque no tenía que hacer nada, pues tampoco le luchaba mucho y al final... Del 70 al 80 me suponían 3.000 euros porque eran importes sí, bajos. Pequeñitos. Entonces tampoco dices, bueno, no me voy a pegar porque lo que quiero es que salga la operación. Entonces, bueno, si me dan un 70 y yo puedo seguir comprando, o sea, en un piso de 40.000 euros que me den el 70, yo pongo los otros 19.000 sin ningún problema. O sea, sí, sí. O 12.000. Sí, sí, pues estarás en una situación entonces muy parecida ya de la que vienes, ¿eh? Y te quería preguntar, Nuria, ¿qué cosas no quieren ver los bancos ni en tus movimientos, ni en tus deudas? Por ejemplo, se me ocurre temas de juego, coches... ¿Qué es lo que un banco... O sea, yo imagino la típica persona, ¿no? Típico pues español de 35, 40 años, que, pues eso, tú tienes su coche, tienes su préstamo personal para que si unas vacaciones, apuesta de vez en cuando al fútbol porque le gusta apostar cuando juega a su equipo. ¿Qué cosas recomendarías a la gente quitar para salir más guapos en la foto de los bancos? Pues mirad, hay un... Y eso también siempre en la primero de primaria de cuando cojo a un inversor, le digo, a ver las cuentas, cómo están los movimientos. No es que audite sus movimientos, pero empiezo a decir, mira, vamos a hacer una cuenta donde tenemos las cosas que no queremos, que no nos van a ayudar o que no nos van a favorecer. Entonces vamos a hacer una cuenta más de cosas, de gastos o de cosas que queremos sacar, ¿no? De la cuenta bonita. O sea, lo que... Evidentemente hay hábitos de consumo que a los bancos no les gustan, pero porque demuestran con el tiempo pues que eso terminan siendo problemas, ¿vale? O sea, que eso no es que... Quiero decir que alguien que realiza temas de apuestas, pues es algo que tú puedes, pues de una forma puntual, apostar por tu equipo y decir, pues venga, que quiero hacer esto, como pues, si vas al casino, pero claro, no saben hasta qué punto eso se puede empezar a convertir en algo ya recurrente y un hábito recurrente, y si ven algo de apuestas, por eso digo que se haga de una forma esporádica o no, mejor utilizar una tarjeta Revolut, algo que esté más así, y es verdad, o sea, es que son cosas que no nos van a favorecer y a lo mejor no hay que darle más importancia, o sí la tiene, claro, depende, ¿no? Por otro lado, como te decía, temas de juego en general, todo lo que es juego, mejor que no aparezca, mejor que no lo hagamos si tenemos un gasto alto, claro, eso es lo primero, ¿no? Tema de criptos, a mí me pasó, yo tuve una temporada que empecé a comprar criptos y de repente me empecé a encontrar que no sé qué tarjeta me la bloqueaban por seguridad, otra no sé qué, digo, pero que está, y ya me lo dijeron en confianza, me dijeron, pues es que esto no gusta nada, o sea, las criptos se están viendo como algo que se especula un montón, que se depositan, entonces, bueno, pues yo las tenía en renta, porque además era yo creo de los pocos que declaraba mi declaración de la renta las ganancias de las criptos, pero sí que decidí, pues igual, pues las operaciones ya que iba a hacer, pues hacerlas con una tarjeta monedero que no saltase, para que no hubiese problemas, que no deja de ser, lo ven como algo también de juego, que se especula, ¿eh? No lo ven como una inversión de un fondo de inversión, y os diría que, claro, algo que no puede estar, pero que eso no es que no aparezca en cuenta, todo lo que sea Asnef o RAIS o impagos de lo que sea, como si es a veces que me dice alguien, es que dejé de pagar internet porque se quedaron con el router, no lo devolví y me han metido en Asnef, pues hay que pagarlo, porque es que un RAI, un Asnef o cualquier cosa, hay pequeños filtros que a veces no como que por debajo de 300 euros hay un poco de barra libre en un Asnef o en un RAI, pero de verdad mejor que no haya ningún tipo de Asnef ni RAI, porque eso ya queda como un histórico negativo. O por ejemplo, a veces que teníamos cuenta hace 1000 años en un banco y pagamos no sé qué y se nos ha quedado como ese scoring negativo, pues eso ya nos queda ahí como de por vida. Entonces, básicamente como hábitos no saludables, diría algo así. Luego, evidentemente, si estamos haciendo operaciones en paralelo, pues no puedo de la cuenta nómina reservar las 4 arras ni las 4 tasaciones. No, prohibido. Prohibido. Claro. Con respecto a temas de hipotecas, ya que hablamos, yo entiendo que tú ayudas. Bueno, ahora nos contarás también un poco qué es lo que haces tú, cómo ayudas a los inversores y qué servicios tienes, pero antes de entrar en eso, como tú has hecho muchas hipotecas, ¿qué es o qué intereses estás viendo ahora que estás haciendo? Yo lo que estoy viendo cuando he ido a pedir la última hipoteca es que los bancos ya las fijas no les gusta mucho darlas últimamente y están más a mixtas. Pero ¿en qué tipos estás ahora? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar del futuro? Ya sé que esto nadie te la bola de cristal, pero en principio debería bajar otra vez el BCE los intereses, pero no se sabe cuándo y si lo va a hacer este año, porque la inflación parece que no baja todo lo que ellos quieren y demás. ¿Tú cómo ves esto? Uy. Claro, mira, esta pregunta al final, si esto nos va a hacer dar el paso para hipotecarnos o no, pues es mejor aquí ya que nos tapemos los oídos, porque ante todo diría compra. Claro, mira, ante todo es compra y ya veremos si mañana subrogamos, mañana dentro de 10 años hay que subrogar, hay que reestructurar la cartera, pero que no nos paralice por pensar, porque muchas veces en esa parálisis por análisis que hay inversores que tienen, incluyen el factor de, jo, es que ahora estoy hipotecándome al 3 y hace dos años, claro, las hipotecas eran al 1 y si me espero a ganar ese punto, que no gana ese punto con el contrato del alquiler del inquilino de los 50 euros más que le puedes cobrar y lo has ganado. O sea, que no nos preocupe tanto, entre comillas, ¿no? Evidentemente, financiar una inversión con un préstamo personal yo lo desaconsejo, pero dentro de un hipotecario, quiero decir, la respuesta sería hay que hacerlo. Ahora, respondiéndote más técnicamente, ¿no? Y en lo concreto, hay un dato que yo siempre también doy, que es una realidad, porque es verdad que adelantarnos con la economía, pandemias y de todo lo que nos pasa, pues es demasiado atrevido, pero el Euribor los últimos 20 años ha estado el índice, la referencia en 2.4. ¿Vale? Si yo pienso que 20 años para atrás mis padres se hipotecaron al 16, me dijeron, y digo, no sé qué dicen, pues era real, ¿no? Esto era real, hace 30 y pico años se hipotecaban así, pero si yo pienso en los 20 años últimos que el Euribor ha estado en 2.4 y entiendo que el banco tiene que ganar un diferencial, imaginaos algo tipo medio, un 0.4, un 0.5, que le sumo a ese 2.4, me estoy yendo a lo que me cuesta el precio del dinero por hipotecarme, pues en torno a un 2.8, un 2.9, ¿vale? Eso, si nosotros tenemos ese dato, seguro que nos da mucho contexto también. Es decir, si yo comprarme una casa, el precio justo de comprarme una casa a nivel hipotecario es en torno a ese 3%, pues es así de simple o de fácil, pero si yo consigo negociar un tipo fijo por debajo del 3, sé que voy a estar haciendo una operación a largo plazo adecuada. Si consigo hipotecarme por encima del 3, pues sé que en un momento dado voy a tener que deberes pendientes y seguramente tenga que subrogar o renegociar mi deuda porque la vea fuera de mercado. Ahora, también hay otro análisis más que hago mucho más en detalle, ¿no? Cuando hacemos este tipo de preguntas o mixto fijo que hacemos, ¿no? Si yo la operación tengo, y es verdad que también es muy difícil hasta uno mismo sobre nuestra vida anticipar que dónde vamos a estar dentro de 20 años, pues como para pensarlo en una hipoteca, es que es igual de si queremos tomar esa decisión, pero a lo mejor decimos, oye, pues si tengo previsto que esta inversión intuyo que va a ser a largo plazo, muy a largo plazo. Pues ya está, pues vamos a coger entonces esa opción que esté apalancada a tipo fijo y que no mañana tengamos ver si la hipoteca nos está subiendo y tengo también que jugar con el diferencial, con el inquilino, con todo. A mí, yo las mías las tengo apalancadas y me da mucha tranquilidad saber que están apalancadas a tipo fijo por debajo de ese 3 y que están bien. O sea, quiero decir, hay algunas que están mejor negociadas y otras que están peor negociadas, pero todas por debajo de ese 3. Ahora, cuando tengo un inversor que es verdad que sé que esa operación, no porque vaya a ser un flip, pero que a lo mejor la va a rotar, pues a lo mejor es mejor coger un mixto a 5 añitos, porque le va a ganar un punto y pico, y oye, pues no deja de ser algo que está financiando a tipo fijo en esos 5 años, y luego ya le dará salida y podrá, o también, claro, si es tu primera inversión, y no es lo mismo que si veo la octava y quiero analizar cómo tienes las otras 7, si las tienes todas en mixto, pues dentro de 5, 6, 7 años, cuando todas estén en variable, tenemos un momento de estrés de otra vez de reorganizar la cartera, y a veces con inversores he hecho una operación importante de un montón de garantías que las hemos reestructurado en un préstamo, renegociando el tipo, pero eso luego no es tan fácil. Entonces hay que ir equilibrando, por eso digo que esa referencia por debajo del 3 va a estar bien siempre, seguro. Uh-huh. Y por encima del 3, pues ya también depende. Mira, pues justo te quería poner un ejemplo, porque bueno, la mayoría de gente piensa que una hipoteca, pues lo habitual es que como mucho te den un 80%, que eso ya hemos comentado aquí, que no es tan así. Quería ponerte un ejemplo, a ver tú qué opinas, ¿vale? Porque en este ejemplo en el que comentas que, oye, del 3 para abajo, correcto, pero te voy a hacer un ejemplo. ¿Qué crees que puede ser más óptimo simplemente a nivel financiero? Porque dependerá de la situación de cada uno, pero me refiero si nos ponemos como si fuésemos un economista. ¿Qué vería más óptimo? ¿Una hipoteca al 80% de financiación a un 2,6 o una hipoteca al 100% al 3,2? 100% 3,2. ¿Verdad? Vale. Pero, y ojo, y por eso digo que aquí, venga, qué gorro me pongo. El de aquella Nuria que se compró su vivienda habitual, que tenía para poder aportar el 20% y que era su 2,6 a 30 años y que solo iba a bajar 150 euros de cuota, esa, aquella Nuria cogería el 2,6. Hablamos de hoy inversión pura que me permite descapitalizarme cero y pagar un sobrecoste que encima los intereses me los voy a deducir en la renta y que es que no me preocupa absolutamente nada. Vamos, vuelvo a decir, es que cuanto más me apalanque, más voy a crecer. Pero en aquella operación de aquel momento de mi vivienda habitual donde tal, no pensaban comprarme dos. Claro, al revés, pensaban amortizar anticipadamente, negociaba la comisión de cancelación anticipada. Oye, vamos, es que esas comisiones me dan igual, que estén las que quieran estar. Total. Entonces, claro que comparto que un 3,2 y por supuesto un 100%. Ojalá sacase yo hipotecas al 100%, todas al 100% me encantarían. Y que ganase el banco ese 0,5 extra. Claro que sí, que nos está financiando. O sea, esa sobrefinanciación tiene un coste. Eso hay que entender. No, hombre, el banco al final lo que vende es dinero. Claro. Y lo que es su negocio. Pues, tío, el banco tiene que ganar. Claro. Pero gracias a que el banco gana, yo también gano. Claro, si claro. Si no, yo no podría invertir. Es un win-win. Todos. ¿Tú qué servicios, porque has dicho que has hecho esto, qué servicios tienes tú, qué servicios podemos contratar y si nos puedes hablar un poco de en qué van, en qué precios está? Porque, por ejemplo, para mí, una hipoteca de 40.000 euros, pues depende de tu... Claro. De tus honorarios, a lo mejor, digo, pues es que es un porcentaje muy alto, porque yo sé que hay brokers que sí que cobran bastante. Yo he hablado con brokers que cuando les he dicho, no, es que quiero una hipoteca de 40.000 euros, me han dicho, es que no te va a salir a cuenta hacerlo conmigo por el tema esto. Entonces, mira, es que dentro del mundo del brokeraje, porque es verdad que hay incluso muchos players, que hay muchos debates a veces de, pero es que hay brokers que no cobran nada y otros que sí que cobran, y es que es verdad, todos tienen su, o sea, yo, la empresa, bueno, en la no que te cobran a ti, pero ellos claro que cobran. Sí, pero no te cobran, por lo menos no te están cobrando, ¿no? Tú no te descapitalizas, no inviertes nada, no pagas nada. Y yo en la última empresa que fundé teníamos justo el modelo mixto. Había a clientes que cobrábamos y a otros que no cobrábamos. Y porque cada uno tenía sentido. O sea, esto también es entender que si esa hipoteca de 40 o de 100, tú tienes una oferta adecuada en tu banco y te está encajando y a lo mejor no le das ese valor porque es 40.000 euros de un 10% más, es que si un broker te va a cobrar por sacarte 4.000 euros más, 3.000, es que no compensa. Pero quiero decir que es un tema también en ese win-win exactamente igual. ¿Qué pasa? Que yo en algún punto también por mi gran recorrido que tengo dentro del mundo de la intermediación y de la experiencia que tengo y como inversora, yo cuando al final cojo un caso lo que quiero sobre todo es ver qué valor les voy a dar. ¿Qué valor? Del valor de qué les puedo llegar a conseguir. Da igual si me están pidiendo una operación puntual, una tasación, que a veces es simplemente hacer una buena gestión para que la tasación salga bien, o diseñar un plan y luego ejecutarlo. Entonces, claro, yo lo que tengo súper claro, porque ante todo hoy ya me considero más inversora que broker, es que sé lo que pueden romper unos números. Y cuando yo veo que pueden romper unos números una comisión, da igual, API, broker o lo que sea, pues hay que analizar esa operación, si sale o no sale. Pero cuando realmente en esos momentos en los que empiezo con un inversor y vemos si hay que comprar una, si es... o en lo que necesitas, porque está empezando. Si puede haber un inversor super junior que están empezando y lo que necesitan es alguien experto que les guíe un poquito y les lleve de la mano, pues a lo mejor esa primera inversión ya no era solo lo que le ibas a conseguir, es que le has ayudado a tomar decisiones que le han dado seguridad o que no ha cometido errores, que también eso tiene un coste, un precio, ¿no? No sé cómo decir. Y yo en todo lo que yo hice estoy segura que podía haber cometido rubiada tras rubiada en cada inversión y siento que salió todo muy bien porque tuve al lado a una persona. Entonces, esa comisión no puedo cuantificarla, ¿no? ¿En qué conseguí? ¿Un piso o dos pisos? ¿O que me hiciese una reforma y me bajase, me negociase la comisión con el API? No, yo siento que contrataba una persona también que me estaba ayudando en muchas cosas. Entonces, puede haber intervenciones muy puntuales, como te digo. Oye, mira, que he reservado estas arras. Sácame esta hipoteca o cuánto me puedes sacar. Y a lo mejor lo que hay que analizar es a ver cuál es la oferta de tu banco. ¿Te están dando esto? Yo, con la misma honestidad, digo, fírmala. Ya nos vemos en el camino. Esto es muy largo, eso es la idea, que queremos hacer muchas cosas Y a veces digo, no, espera. O sea, aunque estés agobiado con las arras, no firmes cualquier cosa, vamos a intentar negociar esa ampliación de arras y vamos a reconducirlo por aquí. O alguien que se agobie y va a firmar un personal para completar una financiación y entonces espera, esto no lo hagamos, vamos a ganar tiempo y vamos a hacerlo. Y ahí es donde yo siento que, sobre todo lo que a mí me gusta es que cuando un inversor o le asesoro o firmamos una deuda es que le siga ayudando a crecer, que no sean piedras en el camino, que hoy firman una hipoteca de cualquier forma porque vencían unas arras, porque se veían ya agobiados y firman esto de cualquier forma para salir de o no perder el dinero. No. Es verdad que en ese punto yo hago trajes súper a medida. O sea, súper a medida. Justo. Es lo que iba a decir justo Nuria, que a mí me explicaron la diferencia, a ver si es así, ¿eh? Me puedes corroborar, entre lo que es un broker de los que no cobran al inversor o al que se va a comprar la vivienda y los que sí. La diferencia está que los que no te cobran a ti, al final es algo muy genérico. Es decir, ellos lanzan al canal digital de los bancos, igual que tú podrías ir a la página web de Santander, más o menos, quizás sí. Con un poco más de profesionalidad y con más documentación. Y bueno, pues al final un logaritmo, una página web es la que va a decidir, sin entrar en detalles de ese one-to-one, ¿no?, si te van a dar la hipoteca o no y en qué porcentajes. Pero aquí es donde viene el valor que aportáis los que hacéis trajes a medida, que obviamente ese valor hay que pagarlo, y es, oye, no, yo te voy a hacer una operación muy a medida, sé exactamente qué necesitas, cómo llegar a ello, y tengo los banqueros adecuados que yo conozco, que no va a ser simplemente un número lo que les presente, sino que van a entender tu historia, hay gente que va a ser más afín a financiar ese tipo de proyectos que tú haces, y ese es el valor quizás, ¿no?, que aportáis los que hacéis trajes a medida. No sé si lo he entendido bien. Lo he descrito perfectamente, ¿sí? Vale. Tal cual. Es que es verdad que esos brokers digitales y gratuitos, pues, quiero decir, ganan dinero, evidentemente, por el volumen que presentan, pero... quiero decir, disparan la operación a 10 bancos, apifican. Nosotros trabajamos así, apificamos con los bancos, entonces eso era como machear, poner 4 datos, pasaba una pasarela digital y entonces salía, venga, previable, toma, esta es la oferta y a ver si el cliente se quiere avanzar. Claro, eso, quiero decir, es totalmente impersonalizado y luego ya empieza como una gestión. Aquí que estamos hablando de cosas ya complejas, o sea, quiero decir, ya nuestro modelo hay que entenderlo. A veces nos cuesta hasta entenderlo a nosotros, pues como para explicarlo en tercero. Entonces hay que entenderlo, hay que saber cómo presentarlo, a quién, y esos trajes a medida, claro, son los que tienen ese coste o ese valor añadido. Tanto para el inversor como para el broker que hace eso, ¿no? Pues la verdad que yo tengo una operación que me falta por hacer, que es una herencia y que lleva su tiempo, así que ya te pediré el teléfono y ya hablaremos, porque ya lo mismo ahí, ¿no?, intentaré a ver si me puedes echar un cable, porque claro, ahora va a ser difícil sacar una hipoteca para esa, sí. Y lo que no quiero es descapitalizarme entero, claro. Entonces preferiría hacerlo con hipoteca, pero claro, yo estaba pensando, bueno, de aquí a cuando lo tenga que hacer, tendré que ahorrar porque no voy a poder sacar hipoteca. Pero si se puede sacar de alguna forma... Sí, sí. Una cosa que quiero además puntualizar, que además quiero un poco nombrarlo, porque a veces, bueno, porque me vienen muchas peticiones de esto también, y es un inversor que dice, voy a comprar, famoso BRRR, ¿vale? Voy a comprar, voy a reformar, tengo para pagarla al contado... y luego con la expectativa de recapitalizarme más de lo que invertí. Esto desde el punto de vista de la teoría es la bomba. Quiero decir, claro, o sea, estás creciendo, luego incluso si funciona te van a financiar más del 100 del precio de escrituración, entonces claro, el crecimiento ahí no es que sea infinito, es que no te quieres descapitalizar nada. Claro, esto es un tema, insisto, que desde el punto de vista de la teoría es un modelo de crecimiento perfecto, pero es un poco arriesgado, ¿vale? Porque... luego la práctica no funciona tan así. Hay bancos que hasta que no pasa a lo mejor un año desde la compra no quieren rehipotecarlo, hay bancos que directamente no quieren refinanciar o favorecer este tipo de modelo de negocios. O sea, igual que te decía, sigues siendo atractivo y guapo para los bancos, no tienes que hacerte grandes cosas. Y además justo lo has nombrado, por eso me lo has recordado, que era, bueno, a ver cuánto no me quiero descapitalizar del todo, me quiero descapitalizar como siempre lo menos posible, aunque estoy dispuesto a seguir pagando ese peaje ahora, pero es verdad que hacer, por ejemplo, comprar al contado para luego pensar que me van a rehipotecar, es normalmente la rehipoteca tiene unos tipos de interés superiores a los de la compra, y siempre el momento de pedir hipoteca es el momento de la compra. O sea, machearlo con la compra, no comprar y a los 5 o 6 meses, cuando ya la tengo, que vale un 20% más por la tasación y por todo, pedir ahí la financiación. No, yo eso no estaba pensando. O sea, yo estaba pensando, la voy a tener que comprar sin hipoteca y descapitalizarme entero. O sea, yo lo del BRRR, aquí hemos tenido otros invitados que han conseguido hacer algunos, pero nos han dicho, es muy difícil, casi ningún banco te lo hace y te ponen muchas trabas, por lo que tú dices, porque al final lo que están consiguiendo es, al final te están dando más dinero del que tú aportas, y entonces ellos dicen, bueno, yo estoy poniendo más que tú en esta operación, o sea, no puede ser que yo me esté arriesgando y tú estés aquí sin hacer nada, porque yo pongo 40 y luego vale 60, el banco me da 50, encima gano 10 y yo no tengo riesgo. Entonces el banco también dice, oye, aquí tenemos que poner los dos algo, si no, esto no funciona. Y que hay un tema incluso regulatorio detrás, que fue lo que pasó en la otra crisis, que como sabéis, pues una burbuja inmobiliaria muy alta, se regularon mucho las cosas, o sea, yo creo que no se puede repetir lo que pasó, porque se pusieron medidas para que el regulador, que es el Banco España, pues oye, pues prevenga o prevea situaciones así. Pero claro, ¿qué sucedía ahí? Que cuando ellos daban a lo mejor 100% de compras, ya no especular con la revalorizo y me das más, 100% de compra, cuando el mercado inmobiliario empezó a caer, claro, es que los clientes de verdad daban las famosas llaves, porque ese inmueble valía mucho menos de lo que debían de hipoteca. Entonces ya, aunque sea por hacer una operación financiera, decías, me compro otra o dejo de pagar, me hipotecaste prácticamente todo, pues fue como un pequeño alquiler lo que estuve pagando y ya está. Entonces se aprendió también de aquello para que no vuelva a suceder, y claro, por eso hay que poner siempre algo y tener cuidado, que el mercado inmobiliario pues también tiene sus curvas, como el Euribor. No, lo que pasa es que esto del BRRR, este sí que viene de muchos libros de Estados Unidos. Ahí sí, claro, que es más, es que el remortgage allí, que son estas hipotecas, está súper extendido, y también yo soy muy pro esa escuela, porque es como, tú tienes un inmueble, has destinado tu ahorro a tenerlo libre de cargas o que vaya revalorizándose, o simplemente a que has ido amortizando, porque no te dan dinero contra esa hipoteca o ese inmueble y puedes seguir teniendo liquidez si tienes una garantía real, que es una vivienda. ¿Por qué prefieres darme un préstamo al consumo al 6% para comprarme un coche y no me rehipotecas la vivienda para comprar ese coche? Esto es un tema que es súper largo, es un debate enorme, pero es verdad que esto en Estados Unidos es el pan, o sea, esto es el día a día allí, y esto aquí en España, Banco España, vamos, se le pone la piel de gallina y no quiere entrar en eso. Entonces están muy, muy auditados los bancos. De hecho, cada hipoteca que se da por encima del 80 de tasación, no de compra, tienen que dotarla en Banco España como si fuese morosidad. O sea, les provisionan en el balance. ¿Por qué? Porque, claro, ellos se les encienden warnings. En el momento, si tú has dado por encima del 80 de tasación, te has ido al 90, que hay algún banco que puede dar algo por encima del 80, pero lo hacen pagando un coste alto. Claro, dicen, si el mercado cae un 10%, ya de repente empieza a tener una hipoteca, entonces warning de Banco España, por eso les obligan a provisionarlas. Y por eso la tasación, sí que por debajo del 80 es cuando se sienten cómodos, y por encima ya cuesta mucho más. Pues Nuria, un poco por todo lo que nos has contado, que de verdad nos has dado una increíble masterclass, yo la verdad que te lo quiero agradecer un montón. Un poco una de las conclusiones que he sacado, no sé, a ver un poco qué opinas, y es que obviamente todo el tema bancario cada vez va siendo pues más digital, menos personal, cada vez hay menos banqueros con atribuciones que puedan no tener que elevar las operaciones a riesgos, cada vez se va estandarizando todo más, ¿no? Entonces, creo que estamos ante los últimos coletazos, igual hablamos de años, eso igual digo 10 años, en el cual todavía un inversor puede aprovechar y exprimir muy bien las financiaciones, gracias a que todavía estamos intermediando entre personas. Pero es algo que yo creo que en un futuro cercano empezará a desaparecer. No sé un poco tú qué visión tienes a ese largo plazo. Mira, esa visión nos la tuvimos que plantear cuando empezamos a pensar qué modelo queremos hacer, digital, tiene sentido, ¿no? Para los bancos, para los clientes. Y la realidad, y esto es, vamos, la LCCI acompaña, la LCCI sabéis que es la Ley de Créditos Inmobiliarios, que hubo una reforma hace pocos años, y ahora hace incluso que la presencia en el notario sea por dos. O sea, es anti-digitalización y anti-automatización, ¿no? Porque entienden que es un producto altamente sensible y complejo como para poder firmarlo dando a un botón como un preautorizado, por ejemplo, ¿no? O contratar un préstamo personal o un fondo o lo que sea. Entonces, por un lado, es cierto que los procesos se están digitalizando más, hay más bancos online y el proceso a lo mejor en vez de ir a ver a alguien, pues lo tenemos que hacer telefónicamente. Pero lo que también tengo súper claro y soy una fiel convencida es que un producto hipotecario, y ahí está la LCCI para recordarnos que esto vamos a ver dos veces al notario y no una, como íbamos hace años, para que nos expliquen más, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, no puede digitalizarse 100%. Quiero decir, nosotros incluso pensamos en su día si podíamos automatizar, hacer el onboarding con el cliente totalmente digital, que nadie hablase con el cliente, todo automatizarlo a base de tecnología. Y nos dimos cuenta que este producto, da igual para inversor o para compra de vivienda habitual, alguien necesita tener una voz, ya no os digo una cara presencial, pero una voz que les pueda asesorar, que les, por ejemplo, mis servicios os puedo decir que son digitales desde que yo hablo con los clientes. A veces no nos hemos ni visto, que digo, bueno, pues venga, a ver, en firma nos vemos, no sé. Pero por un lado romántico, pero cero necesidad. Quiero decir, es todo por teléfono, por mail, si hay que hacer una call en un momento dado, pero es verdad que el proceso se puede hacer digital en ese sentido. Digital de, pero claro, no podemos no hablar con alguien, no podemos no, entonces hay que hablar igual con el banquero, da igual con el broker. A lo mejor sí que es verdad que yo también creo, no lo sé, hay cuánto de sesgada puedo estar por mi profesión, pero que a lo mejor los brokers adquieren más importancia para que sean esos captadores de clientes y sepan a dónde hay que dirigirse y a dónde no hay que dirigirse, porque cada vez también quedan menos oficinas, hay más reestructuración sí. de oficinas bancarias, entonces el broker no deja de ser ese comercial que capta clientes que está en la calle. Y los bancos cada vez potencian más este servicio o este modelo porque si tenemos menos red de oficinas, menos clientes nos van a entrar por la puerta y entonces necesitamos a alguien que nos traiga clientes. Entonces los brokers sí que hacemos ese trabajo, pero esto no deja de ser pero por el producto, porque hablamos de un producto muy complejo y siempre vamos a tener que explicarle y aún así... Aunque sí, esto es igual hace unos años cuando... Hace unos años, hace 10 o 15 años, no sé cuándo empezó a salir todo esto del blockchain, no sé cuántos dijeron, bueno, pues ya los registros de propiedad ya van a desaparecer y desaparecido, o sea, sigue estando igual por lo mismo, porque son cosas que son más complejas que una simple transacción en ordenador, es algo que tiene detrás. Entonces, yo entiendo que esto es igual, no es lo mismo comprar un inmueble que pedir un préstamo o que, como decías tú, abrir un fondo. Al final sí necesitas también interacción con el banco, pero no necesitas ir allí, porque siempre, además en este país somos muy románticos con la casa, con tener comprar casa, entonces es como, lo tenemos en la cultura de eso, y claro, ir ahí al notario es casi como una ceremonia, ¿no? Vas allí y estás ahí, hacer la foto con las llaves, ¿no? Sí, allí foto en el notario y te da el DNI, ustedes no sé quién, sí. Entonces, es un poco el romanticismo de eso también, yo creo que tira también, y de lo que tenemos en nuestra, igual que hay en otros países que son más de alquilar, en España no, en España somos de comprar y todo el mundo, bueno, hasta hace unos años, ahora es más difícil acceder a esa vivienda, pero todo el mundo lo que quería era comprarse su casa. Y ahora yo vivo aquí de alquiler y no me planteo comprarme una casa, o sea, me planteo comprar casas para alquilar. Pero cuando a mí me dicen, oye, es que estás viviendo ahí de alquiler y tirando el dinero, ¿no? Sí, y te podías comprar una casa, digo, pero es que ya tengo 10 casas. Claro, digo, pero es que esta no me interesa comprarla. Ya, pero ¿y todo lo que estás gastando aquí? Digo, no, digo, porque mañana si me quiero ir a otro sitio me voy, o si mañana esto es muy alto, pues digo, pues me veo una cosa que sea menos. Tus necesidades, para arriba o para abajo. Eso es. De todos modos, si pensamos ahí en cómo será dentro de 10 años la relación con bancos, ahí sí que creo, y algo que sí que está cambiando y va a seguir cambiando. Por ejemplo, hay una cosa con bancos que se llama el Bank Reader, que eso es como barridos de cuentas, que ahora, si tú les das, algunos te lo piden, acceso a tus claves, no que les des tus contraseñas, ¿vale? Es como otra cosa híbrida. Ellos ya pueden resetear y ver tu capacidad de ahorro, tus gastos. También la idea de ellos es que, por ejemplo, pues con una autorización, igual que tú les autorizas a pedir CIRBE y a SNEF y tal, que les autorices a acceder para poder bajar la renta, seguridad social. O sea, eso sí que creo que se va a automatizar más, aunque hay un tema de protección de datos que tienen que ver realmente cómo acceden y cómo entran, dónde. Pero, por ejemplo, con los Bank Reader, que es que acceden realmente a todas tus cuentas personales de todos los bancos. Sí, eso me lo han pedido a mí en alguno. Sí, hay bancos que lo piden. y hay gente que no sabe bien qué está diciendo, que tienen miedo de, oye, estudiando mis contraseñas o tal. No, pero van a acceder a todo. Entonces ellos con un barrido, que pues es el Band Reader, claro, esto la inteligencia artificial se lo arrasa en un segundo. Y entonces ya sabe cuántos préstamos tienes, cuántos cargos, cuántos son de consumo, de ocio, de vacaciones, de ahorro, las nóminas. Y ya no necesitan el papelito, ya no físico, pero tampoco el PDF, que no tiene sentido, igual que la declaración de la renta o igual que la vida laboral. Llegará un momento en que eso, dando a un botón, puedan descargarlo y se meta en un scoring. Eso sí que creo que se va a digitalizar todo muchísimo, pero la parte del proceso y de explicar la operación, ¿cómo lo automatizas? Yeah. Es que la historia hay que contarla. Bueno, se nos ha pasado, llevamos 1:20 y se nos ha pasado súper rápido. Madre mía, no, yo pensaba que llevábamos 50 minutos. La verdad que es súper interesante todo lo que nos has contado, sobre todo los temas de eso, de cómo gestionar con los bancos, de cómo montar operaciones y tal. Yo creo que es algo que a los inversores, creo que es el paso que más, entre comillas, miedo nos da, porque se habla mucho de cómo tienes que mirar una casa, de cómo hacer la reforma y tal, pero luego nadie te explica, oye, pero cómo monto bien una operación, cómo hago tal. ¿Dónde te pueden encontrar a ti si quieren contratar tus servicios? Pues yo trabajo, como os digo, como hago trabajos como muy a medida, si queréis luego os puedo dejar un correo para que puedan contactar conmigo y directamente que sí. Puedan comentarme, pero sin ningún compromiso, de verdad, los casos que necesiten, las dudas, porque es algo que a veces ese empujoncito, os dejo un mail o sí. Y que lo puedan si ver. Si quieres, si lo puedes decir a la de palabra, luego también vale, lo dejamos abajo sí. Pues para que tengan la doble. Vale, pues el mail sería nalvaroc, de Nuria Álvaro Carrasco, nalvaroc@gmail.com. Y ahí estoy disponible. Ahí podéis contactar con Nuria para sí. que le contéis vuestra vida financiera. financiera y que os ayude a conseguir algo más. Sí. Y antes de finalizar, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, que es ¿a quién te gustaría ver en este podcast? ¿A quién te gustaría que entrevistásemos a alguien que digas tú, bueno, pues esta persona puede aportar o me gusta mucho su enfoque o algún inversor que tengas tú en mente o...? Pues la verdad que si me preguntáis se me viene un nombre a la cabeza y aportar, puede aportar una barbaridad, que bueno, fue mi PSI el del que os he hablado tanto, que es Javier Escobar, que la verdad que para mí él si sabe tanto, si es tan maestro, no, ya no en buscar, llamo PSI, me parece que se le queda corto, ¿no? Como también el título, pero es una persona que se documentó mucho a nivel de cómo es un modelo en la inversión inmobiliaria, cómo hacerlo, ayuda a muchos inversores comprando activos, pudiéndolos ofrecer, pero es que es una realidad que no solo que busque activos y los ponga en buenos números, sino es que sabe muchísimo de lo que es inversión inmobiliaria, y yo creo que alguna vez cuando lo he escuchado en podcast, creo que ha aportado muchísimo. Y puede dar mucha seguridad y mucho conocimiento. Nos pondremos en contacto con él, a ver si quiere venir aquí. Sí. Por mi parte, decirte que un placer haberte conocido. Pues igualmente. La charla muy interesante, todo lo que hemos hablado, y seguro que más adelante podemos volver a hablar de cosas que se nos hayan quedado o de cosas nuevas. Nuevas, claro que sí. Sí, pues yo creo que justo el tema de la financiación, como hablábamos al principio, creo que es la clave de este negocio. O sea, probablemente si no existiese la financiación, pues es mejor quizás invertir en fondos indexados o en dividendos, no sé, hay más opciones, pero el hecho de poder financiar las operaciones creo que es lo que para mí hace la inversión inmobiliaria la inversión más rentable y más inteligente desde mi punto de vista, y muchas veces es un punto de dolor muy grande para los inversores porque no conocemos cómo funcionan las financiaciones, no sabemos si el banco me va a dar dinero o no, cuáles son sus criterios. Entonces, de verdad que mil gracias por alumbrarnos con todo tu conocimiento. Yo de verdad que he aprendido muchísimo de esta entrevista, y de verdad que mil gracias y espero que nos podamos ver pronto. Pues nada, cuando queráis, y de verdad que el placer mío, cuando necesitéis o compartir lo que sepa, encantadísima de hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros. Chao. Adiós. Chao.